Ah, no voy a ir. ¿Y por qué? Porque el sábado me voy al Cajón del Maipo con los niños. ¿Ya? El domingo al cine. Lunes, miércoles y viernes tengo gimnasio. ¿Mm? Y el jueves cena romántica con mi señora. Oye, que estáis ganando plata. ¿Te subieron el sueldo? No, son los beneficios de Comunidad Los Héroes. ¿En serio? Tú también los tienes. ¿No sabías? No. Disfruta tus ganas de vivir con Comunidad Los Héroes, porque siempre hay un beneficio para ti y tu familia. Conócelos en losheroes.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. Comunidad Los Héroes. Más beneficios, más ganas de vivir.